My Plague. Ellos son Slipknot. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y antes de irnos a las peticiones, nos quedamos con Coma, Das Pena. Mete las narices en todos los asuntos. ¿Quieres que tu nombre sea santificado? Las penas. El hombre anuncio. ¿Cómo se consiguen unos puños tan blancos? No hay una epidemia que te deje mudo. ¿Quieres que tu nombre sea santificado? Las pena, pena las dos, las pena. Las pena, pena las dos, las pena. Las pena, pena las dos, las pena. Pena las dos, las pena. Pena las dos, las pena. ¿Y más que vas a dar? Pena, ellos son Coma desde su disco Criminal. Y nos vamos con la petición que tenemos en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y nos dice: para hoy viernes, no sé, Damashing, por ejemplo. Y buen fin de semana a todos, hijos de... Eso. Qué simpático nuestro Manolo. Ahí. Pues lo dicho, Metallica desde el álbum Master of Puppets, Damage Inc. Thank you. Damage Inc., ellos son Metallica, y esta la petición que nos hace Manutálica, precisamente a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y os recuerdo también los otros métodos: el teléfono 971-19-18-23, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en el Facebook y en el Twitter, que me canso de hablar. Ellos son Alice in Chains, A Little Bitter. In Chains y A Little Bitter, aquí en este Club de Coleguitas en Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Y yo y mi cabeza, que muchas veces, por no decir siempre, no sabemos dónde estamos, dar las gracias a los chicos de Tarragona, al grupo Inmunere, que el otro día nos enviaron su primer disco ya en formato físico. Desde aquí, muchísimas gracias, especialmente a Benjamín, su manager. Y eso, un poquito de metal en catalán. Un día perfecto para morir. Ya no recuerdo un día feliz. El terra está humit aquí. Recuerdo uns ulls que ja busco cada dia lluny teu. I si no puc trobar-te avui, sé d'un lloc al cel on sempre que et penso ets amb mi. I si no puc trobar-te avui, sé d'un lloc al cel on sempre que et penso ets amb mi. De Tarragona, ellos son Immunere y la canción que da título a su primer disco, Un día perfecte per morir. Continuamos, seguimos, 3 de la tarde, 29 minutos y que es viernes, que toca. Porque vosotros lo elegisteis. Y yo soy una persona que cumple. La canción de los viernes, Iron Maiden, Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Fear of the dark, I have a conscience. constant fear that something's always near. You are the dark. You. I have a phobia that someone's always there. Searching for the right. Sometimes En directo, Iron Maiden. Fear of the Dark, miedo a la oscuridad. Nuestra canción de los viernes. Y continuamos con más música. Y con estos que también son un rato cachondos. Ellos son Lordi. Devil is a loser. A loser and he's my bitch. Algo así como el demonio es un perdedor y es mi zorra. Así de gracioso vienen los Lordi y nos volvemos para España con una banda que ha sufrido muchos cambios y que definitivamente ya nos han dicho adiós. Nos referimos a Saratoga y recordando uno de sus mejores discos, Agotarás las puertas del cielo. Abriré las puertas del cielo. Ellos son Saratoga, en la etapa en la que Leo Jiménez estaba en La Voz. Y estas eran Las Puertas del Cielo. ¿Cómo sabemos que a Manu Talica le encanta este cantante? Y otro grupo que también hace poco más de un año también nos decían adiós fueron Avalanche. Y también un grupo que sufrió, en cierto modo, varios cambios en sus integrantes. Y recordamos una de las primeras facetas en la que Víctor García, el que es actualmente cantante de Warcry, estaba en Avalanche. El Ángel Caído. Cielo volverá, miren la Recordando una de las primeras etapas de Avalanche, en, como decimos, la más destacada, con Víctor García a la voz y este Ángel Caído. Poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy viernes. Y seguimos con más heavy español. Tierra Santa, legendario. Sangre y sudor, cabalga por Castilla su libertad. legendario de ellos son Tierra Santa, y precisamente desde su álbum de mismo nombre, el cual fue remasterizado el pasado año, en 2012, y suena así, de esa manera. Y lo dicho, empezamos a recoger que nos vamos y empezaremos a deciros adiós. Adiós. Ellos son Azrael, que por cierto, principios del año que viene, que lo tenemos ya, tendremos un nuevo disco aprovechando el 20 aniversario de la banda granadina. Y con esto recogemos y nos vamos, y volvemos el lunes, como siempre, puntuales, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Os dejamos ahora con Selector Bogdan a partir de las 4 y 5 minutos de la tarde con el buen Riggy hasta, lo dicho, hasta las 6. Y saludos de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, acompañaros durante toda esta hora. Y nada, que paséis un buen fin de semana. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee!